Bien. Buenos días, hermanos. Hemos estado llevando por algunas semanas el repaso de lo que la Confesión Bautista de 1689 declara, dice, y hemos estado viendo varias cosas. Que nuestros hermanos creían, algunas de ellas, todas ellas, perdón, las hemos visto a la luz de las Escrituras. Y una de las cosas importantes en cuanto a estos documentos que nosotros tenemos es darle la relevancia debida, ¿no? Estos documentos que nos han quedado a nosotros nos sirven para afirmar que la Iglesia del Señor ha creído estas cosas siempre, ¿no? No que en un momento creyó. Y muchas de estas cosas es tan evidente que nosotros hemos creído sin ir a la confesión, ¿no? Muchos recién están sabiendo lo que es una confesión, pero ya hemos creído, porque las cosas que nosotros creemos, las cosas que nosotros tenemos por ciertas, las encontramos ¿dónde? En la palabra del Señor. Allí las encontramos, ¿sí? Así que una persona sin la confesión puede estar en cualquier lugar, el Señor lo haya salvado y tenga la palabra del Señor, tenga una escritura, y el Señor ha prometido guiar a sus hijos a la verdad. Por medio ¿De quién? ¿Quién hace esta obra de guiarnos a la verdad? El Espíritu Santo, ¿no? Ese es el vicario de Cristo, ¿no? El que el Señor dejó, el paracleto, el que está a nuestro lado para ayudarnos, y dice la Escritura, para guiarnos a toda verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es la bendición de Dios para todo creyente. Entonces algunos dirán, entonces, ¿por qué es necesario estas cosas? En un sentido es necesario escribirlas, ordenarlas, para tener una referencia y un orden que muchas veces nosotros requerimos en lo que decimos creer. También sirve para presentar defensa a los demás de lo que creemos, de los que demandan una razón de lo que hay en nosotros. Entonces podemos exponer claramente de lo que creemos en cuanto a las Escrituras, que es el primer capítulo. Justamente ahí tenemos los capítulos, ¿no? El primero se refiere a las Escrituras, el segundo es de Dios y su Trinidad, la Trinidad de Dios. Después habla del decreto, la creación, la divina providencia, la caída del hombre, el pacto de Dios, Cristo el mediador. Habla acerca del libre albedrío, del llamado eficaz, de la justificación, de la adopción. Es necesario muchas veces tocar estas cosas así, como la Escritura no tiene un solo libro que nos habla de un solo tema, ¿no? Aunque hay cartas que sí están abocadas a tratar un asunto en una iglesia, un error, pero la Escritura es amplia, y en nuestra necesidad para nuestro aprendizaje necesitamos de este orden, ¿no? Para poder saber, entender lo que nosotros creemos, ¿sí? Pero otra vez, el fundamento de esto está todo en las Escrituras. Os voy a hacer unas preguntas. ¿Qué hemos visto? Ya hemos pasado algunas semanas, creo que ha sido casi un mes, de ver este capítulo 26 acerca de la Iglesia. ¿Qué cosas hemos estado aprendiendo? ¿Alguien puede decir algo que hemos aprendido en este mes? ¿Hemos aprendido o no hemos aprendido? El mensaje de la cintita. Y no, quiero ver todos acá la. Esa bolsita. Sí. ¿Qué hemos aprendido en la primera hora? Sí, en esta hora. Porque tenemos la primera lección, después tenemos la predicación, ¿no? Y está obligado porque en la segunda hora, en la enseñanza, eso ha ido mal. Estamos enseñando acerca justo de las iglesias, ¿no? Pero a ver, ¿qué hemos estado aprendiendo? ¿Qué se ha quedado en la mente o en el corazón? La importancia de la iglesia local y cómo el Señor sustenta su iglesia. Bien, importancia de la iglesia local y cómo Dios sustenta a su iglesia. ¿Qué más? O sea, el cuidado de Dios, ¿no? Mario. El propósito de Dios se cumple a través de la iglesia local. Ajá. El propósito de Dios para... ¿Para qué? ¿Para la misma iglesia o para...? Ajá. Esto es muy importante, ¿no? Porque la institución, la única institución creada por Dios para el bien de la humanidad, es la iglesia, es su pueblo. Y a través de ella derrama todos sus dones. Dice, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre. Estos dones son dados a su iglesia, ¿no? Y a través de ella se cumple el propósito del Señor, ¿no? Propósito de bendecir a las familias de la tierra. La promesa hecha a Abraham se cumple a través de la iglesia. Y le decía, bueno, sigamos porque hay, a ver si qué más hemos visto. A ver, hermanos, hermanas, también pueden hablar. Nos ayudaba a ver el tema de conocer exactamente quién es la cabeza de la iglesia. Amén. Hemos visto que hace bastante referencia este documento en las escrituras, dando a conocer que la única cabeza de la iglesia es Cristo, ¿no? Él es el fundamento y la cabeza, ¿no? La iglesia es su cuerpo, ¿sí? ¿Qué más? La iglesia es la columna y baluarte de la verdad, ¿no? Entonces Dios le ha enseñado, le ha dado a su iglesia el conocimiento de su persona, de su voluntad, de sus deseos, de lo que Él quiere y va a lograr en su iglesia. Él se lo ha comunicado a su iglesia, ¿no? No a todas las cosas necesarias nos han sido dadas, dice, por su divino poder. Todas. Nosotros no sacamos enseñanza o sabiduría de otro lugar. Todo lo obtenemos del Señor, ¿no? ¿Qué más? Otra cosa, hermanos. Para esto le sirve anotar. Hay algunos que, ¿no? Los miembros de la iglesia con miembros bien santos. Amén. Por la obra del Señor. Los miembros de la iglesia por el Señor son llamados santos. Esto rebate una doctrina espuria que nació en la mal llamada iglesia católica, ¿no?, romana. Es una institución, pero no es la iglesia de Cristo. Ellos tienen una doctrina en cuanto a la santificación. ¿Saben ustedes acerca de esa doctrina? ¿La han visto? ¿Saben lo que es? ¿Sabes en qué consiste? Por ejemplo, ellos... Ellos, por algunas obras de algunas personas dentro de la congregación y sobre todo personas que hayan tenido algún cargo o una función dentro de su institución, luego de ver algunas obras, sobre todo sobrenaturales, ellos tienen una enseñanza para poder canonizar a la persona, es decir, llamarla santo, apartarla de los demás mortales y decirle, esta es una persona especial y ahora se convierte en un mediador más ante el Señor. Por eso que ellos oran a los santos, ¿no? Santos para ellos no son todos los miembros, evidentemente. Ahí nadie es santo, ¿no? Pero en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, hemos visto todos los textos en que todos los miembros somos llamados santos por el Señor. Él nos ha apartado. Y también está la invocación, el pedido del Señor de ser santos porque Él es santo, ¿sí? Entonces, y debemos serlo en toda nuestra manera de vivir, Así son llamados los miembros de la iglesia en las escrituras. En la doctrina católica romana han torcido las escrituras para hacer lo que ellos creen conveniente, ¿no? Para ellos. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? Sí, ellos han colocado, se han colocado una cabeza, y esa cabeza para ellos visible le han llamado de diferentes nombres. Los hermanos aquí en la confesión, ¿qué dicen de la figura papal? ¿Quién es él? Que es el anticristo, ¿no? Él representa por todo lo que es, por toda la negación que hace esta institución romana. Ellos llegan a decir claramente por medio de los textos que esta persona o esta función pues es el anticristo, ¿no? Bien, ¿algunas cosas más? ¿Qué más hemos estado viendo, repasando? Ajá, del poder dado por el Señor a la iglesia. El Señor habla de que la iglesia es una institución a la cual nadie va a poder destruir. Nadie va a poder destruir, ¿no? Y que va a permanecer todo el tiempo. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Vemos hasta ahora que la iglesia de Dios sigue marchando. El Señor ha prometido su presencia en medio de su pueblo y en cada miembro de su cuerpo, ¿no? De la iglesia. ¿Algo más? ¿Alguien más? El llamamiento de los pastores para atender a la iglesia local, la palabra y oración velando por las almas, cada uno de ellos. Amén. Sí, hemos visto eso, que también la escritura para el cuidado de la iglesia constituye personas a las cuales el Señor demanda requisitos, órdenes, claramente, ¿no? Sin esconder nada, el Señor demanda virtudes, requisitos de las personas que van a cuidar su iglesia. Y las coloca como siervos, mas no como señores. Y les dice cómo debe ser su ministerio dentro de la iglesia. Ningún pastor tiene la libertad de llevar adelante el cuidado de la iglesia como a él le parece. Ninguno, ¿no? No se debe ni siquiera imponer la marca personal de una persona en una congregación, ¿sí? Lo que el Señor hace al llamar personas es encargarles de que enseñen las cosas fielmente, ¿no? Como han sido enseñadas. Y ninguna iglesia debe exaltar, debe honrar desmedidamente a las personas que los guían. Deben honrar en las medidas que el Señor nos dice en su palabra. Más de esto ya es pecado. Hay personas que idolatran, ¿no? a sus maestros. Hay personas que incluso algunos los tienen como infalibles, que no pueden decir ninguna cosa equivocada, le creen todo, tanto lo bueno como lo malo. Entonces nosotros reconocemos que las personas que Dios coloca a enseñar son personas con capacidad de errar, de fallar, de pecar, y por lo tanto también deben ser reprendidos, ¿no? Y la Escritura habla de eso, ¿no? A los ancianos, cómo debe ser la reprensión hacia ellos, ¿no? Esto, hermanos, hemos estado aprendiendo, ¿no? Veo que se han quedado algunas cosas más. ¿Alguien más? Roque. La iglesia no tiene un gobierno jerárquico. Muy bien. Que en la iglesia no hay jerarquías, ¿no? El pastor no es, como algunos dicen, la cabeza, ¿no? No hay. Todos en la iglesia somos siervos. Y el que, dice el Señor, el que quiera ser el mayor, sea el siervo de todos, ¿no? Y esa es la manifestación de la grandeza en el reino de Dios. ¿Sabes qué, hermanos? Hemos estado aprendiendo estas cosas. ¿Alguno más por ahí? Bien, vamos a hoy día, las confesiones, gracias a Dios, están llegando para quizás en una semana o dos, estaremos iniciando. Y desde el inicio, pero han habido varias preguntas, conversaciones que me han hecho algunos hermanos con respecto a la reforma, ¿no? A la reforma católica protestante. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Algunos de ustedes han ido a algunas fuentes, a otros no les interesa. Y realmente no es tan importante que ustedes vean estos asuntos, ¿no? No es imprescindible para nuestra fe, porque volvemos a decir que nuestra fe está fundada en la palabra del Señor. Y si una persona nunca llega a escuchar de la reforma, nunca llega a escuchar estas cosas, pero su fe está fundamentada en la palabra de Dios, ¿es salvo? Es suficiente para ser perfeccionado en Cristo, ¿sí? Pero ¿por qué estas cosas, sobre todo en nuestro ámbito, son necesarias? Porque hoy hay redes, hoy hay personas que están hablando mucho de esto y algunos se preguntan, ¿no? ¿Somos reformados? ¿No somos reformados? ¿Somos protestantes? ¿No somos protestantes? ¿De dónde viene esto? Entonces, no quiero ser tan específico en cuanto a hechos históricos propiamente, sino a algunas consideraciones que he visto importantes para que las sepamos. Y estas consideraciones son de la palabra del Señor, ¿sí? No de posturas humanas, no de pareceres, sino vamos a ver que lo que vamos a meditar está en la palabra del Señor. Bien, este movimiento, hacer rápidamente un recordatorio, ¿no? Mucho se ha hablado de este mover, ¿no? Que hubo en el siglo XVI, ¿no? Que fue antecedido por levantamientos de hombres que se dieron cuenta de la debacle espiritual en que se hallaba la institución católica romana, ¿sí? El error más común de los que escriben y fundamentan esta doctrinalmente, ¿no? Se fundamentan en este movimiento, es creer que este movimiento se produjo en la iglesia de Cristo, ¿sí? Este es uno de los mayores errores de las personas que exaltan la reforma, ¿sí? Creen que esto se produjo en la esposa de Cristo, en su verdadero cuerpo, en los santos que él redimió de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y aunque es bastante comprobable, hermanos, que no fue así, muchos caen en hablar de lo necesario que fue y es este movimiento para la iglesia verdadera de Cristo, ¿sí? Muchos que exaltan hoy la reforma la ven como un mover extraordinario y necesario para el regreso a las escrituras. Varios teólogos que saben y enseñan la universalidad y localía de la iglesia no tienen en cuenta las escrituras y aún sus propias enseñanzas cuando hablan de la influencia que debe tener el carácter de la reforma, según ellos, y cómo esta debe afectar a todos los creyentes en el mundo, ¿no? La reforma llamada protestante, yo la llamo católica protestante, se gestó justo dentro del seno de la iglesia, entre comillas, católica romana, no en la iglesia de Cristo. La esposa del Cordero, desde que fue revelado el misterio escondido, no ha necesitado de reformas universales, ¿no? La razón es que Dios juzga y ve a cada iglesia local como responsable de su estado espiritual, ¿no? Y otra cosa muy importante es que la Iglesia de Cristo, en la Iglesia de Cristo, como hemos visto, no hay una cabeza visible en este mundo, ¿no? Para el verdadero cuerpo de Cristo, su cabeza es Cristo. No hay jerarquías, ni movimientos humanos, ni políticos o religiosos que la lleven o hayan llevado a un cambio y a un regreso a su piedra angular, porque la Iglesia del Señor siempre ha estado fundamentada en ella, en su roca, que es Cristo. Siempre se ha edificado sobre esto. Así que, con esta introducción vamos a ver algunas consideraciones importantes, ¿no? En primer lugar, voy a usar una palabra muy de moda hoy día dentro de los teólogos. Quizás ustedes ni siquiera saben el significado, pero los que escuchan prédicas la saben. La cosmovisión, ¿no? Que no es otra cosa de una, la mirada general o la visión general, ¿no? Bueno, la visión que tenía Lutero como Calvino y algunos otros reformadores de la Iglesia, en cuanto a la Iglesia de Cristo, estaba equivocada, ¿sí? Vamos a ver algunos textos en la Escritura para ver cómo el Señor ve a su Iglesia. Ellos, los reformadores, amados, uno de sus errores es que observaron a la Iglesia desde un punto de vista universal, ¿sí? Por eso la Iglesia católica, justamente el nombre significa universal. Entonces ellos vieron, su visión de la Iglesia es que la Iglesia tiene una cabeza y el mal es generalizado, ¿no? El mal es generalizado. Cuando nosotros vemos las Escrituras y vemos a los apóstoles, no fue el trato ni del Señor ni de los apóstoles hacia su pueblo. No lo trataron de una manera universal. Aunque las Escrituras, en los textos que vamos a ver, por ejemplo, Mateo 16, 18, alguien que pueda buscar, otro que busque 1 Corintios 12, 28, otro Efesios 1, 22, otro capítulo 4 del 11 al 15, de mismo Efesios. Vamos a ejercitarnos, a meditar en esto, en estos textos, y ver aquí de quién está hablando o cómo está el Señor refiriéndose a su pueblo. Mateo 16, 18. ¿Alguien que lea? Muy bien. ¿Este texto se refiere a una iglesia local o a la iglesia universal? ¿A la iglesia? Universal. ¿Qué dice el Señor de su iglesia universal? Que va a ser edificada sobre la declaración que había hecho Pedro, ¿sí? Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Esto, aquí el Señor se está refiriendo a su cuerpo universal. 1 Corintios 12, 28. Bien, esto dice Dios puso en su iglesia, ¿no? Y aunque se aplica a la iglesia local, pero la referencia aquí es que esto se hace en la iglesia universal, que Dios coloca esto en su iglesia universal. Y esto se manifiesta en cada iglesia local. Efesios 1:22. Bien, otra vez, la referencia es a una iglesia local, a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, esto, que Dios ha colocado todo bajo la iglesia de Éfeso. No, de la iglesia universal, de todo su cuerpo. Amén. 4:11 al 15, del mismo Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños triunfantes, llevados por doquiera de todo viento y de doctrina, pues la quema de hombres que para engañar emplean con la luz y las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, estamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, con todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Aquí otra vez la referencia es a la Iglesia universal, ¿no? A todos los santos. Esto es claro que se revela en las iglesias locales, ¿no? Pero esto es lo que el Señor nos manifiesta, porque llega a decir: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bien, 5, capítulo 5 del mismo Efesios, 23 al 25. Levanten la mano que va a leer, hermano Manuel. Sí. Sigue hasta el 25, hermano. Ya. Así que como la iglesia. No, 23. Ya, porque el marido es cabeza de la mujer, así Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres tengan a sus maridos de todo. Amén. ¿No? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bien, amados. Este texto es muy importante para ver la diferencia y el cuidado y la equivocada visión que tuvieron los reformadores. Aquí cuando el Señor está hablando de su iglesia, no está hablando de una iglesia local, porque las iglesias locales tenían diferentes situaciones espirituales, ¿no es cierto? Como estamos viendo en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, ya hemos visto, justamente a la cual escribe esta carta. ¿De la iglesia de Éfeso podemos decir que estaba sujeta a Cristo? ¿Que le está obedeciendo en todo? No. Menos vamos a decir, cuando veamos la iglesia de Sardis, y hoy cuando veamos la iglesia de Tiatira, hoy la enseñanza tendremos eso de ella, veremos que tampoco era una iglesia que se sujetaba plenamente a Cristo. El Señor dice: tengo contra ti, tengo algunas pocas cosas contra ti. Así que cuando la Escritura habla de la Iglesia Universal, fíjense todos estos textos, ¿cómo habla de la Iglesia? ¿Qué dice el Señor de la Iglesia en estos textos que hemos leído? Ánimo, cabeza. Ajá. Nos vamos a dar cuenta que el Señor nunca se refiere a un estado malo de la Iglesia cuando habla de la Iglesia Universal. Siempre habla de su gloria, su poder, su dominio en lo que Dios le ha delegado, que es columna y baluarte de la verdad. Vamos a seguir viendo, pero tomen atención en esto, es muy importante. 27, 29 y 32 del mismo capítulo 5. ¿Alguien que lee? Hermano Héctor, levantó la mano. Y ahí. Presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 32. Porque somos miembros. 32. Grande es este misterio. ministerio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén, ¿no? Así que aquí el Señor otra vez afirmando que Él está unido a su cuerpo, a su iglesia, y dice que la cuida, la sustenta, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Y a la iglesia de Sardis el Señor le dice, hay algunos allí que no han manchado sus vestiduras. Los otros sí que habían hecho. Sí les habían manchado. Entonces una iglesia local no es el reflejo de la iglesia universal. Debería serlo. Debería manifestar todo esto. Pero estamos viendo aquí entonces otra vez la referencia, y el Señor habla de su esposa como perfecta, perfeccionándola, limpiándola, ¿no? Amándola, porque es su carne y sus huesos, ¿no? Y habla de su amor, ¿no? Habla de su limpieza. Entonces, muy importante. Colosenses 1, 18 al 24. Roque, ya que levantaste la mano. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, ¿no? Esto es el pueblo del Señor, ¿no? Dice el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Entonces, otra vez, ¿no? La iglesia en su perfección. Dios a su pueblo universal dice que lo está perfeccionando. Hay algunas iglesias locales que no reflejan esta perfección. Deben examinarse. ¿Por qué están así? Porque la iglesia de Cristo debe andar y debe crecer en esta perfección. Algo está pasando. Puede ser culpa de los que estén enseñando, de los que estamos pastoreando. Puede ser que la iglesia misma haya consentido algunos pecados y se esté enfriando el poder juzgar los pecados en la iglesia. Se estén permitiendo doctrinas extrañas. Y esto, la iglesia local puede sufrir, va a tener estos embates, sí. Pero la iglesia universal, ¿cómo es? ¿Es diferente? Ahí quiero llegar, ¿no? Hebreos 12, 23. Hebreos 12, 23. ¿Qué dice? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los últimos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, que la sangre rociada que haga mejor que la vida. Amén. Acá dice, ¿no?, que no nos hemos acercado al monte, a estas cosas, sino al monte de Sion, al verdadero, a la presencia de Dios, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos. Dios nos ha hecho cercanos, nos ha ya hecho pertenecer a su pueblo, a su iglesia, y habla de esto como ciudadanos santos, ¿no?, a los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿no? El Señor a nosotros, a través de Cristo, nos ve perfectos, sin mancha, sin pecado. Esa es la razón por la cual vamos a entrar a su presencia. Porque en su presencia no habita el pecado, ni un solo pecado. ¿Y cómo es que hasta ahora pecando nosotros todavía vamos a ser o somos redimidos y somos llamados así, espíritus justos, espíritus hechos ya perfectos por la obra de Cristo, ¿no? Y el estado en que estemos cuando el Señor venga, todas nuestras faltas son perdonadas en Él. Pero es una, hay una verdad también, que el Hijo de Dios, sus hijos no practican el pecado. Bien, ¿quién es esta ciudad? Y cuando dice acá a la Jerusalén celestial, vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. No son las únicas referencias a la Iglesia Universal, hay más referencias. Pero aquí dice: vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y se mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los 12 tribus, las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quién es esta ciudad? La iglesia. No la dibujen, no la traten de dibujar. No pongan una figura en su mente. Es, te mostraré la desposada del Cordero. ¿Y por qué la describe así? Habla de una ciudad perfecta, ¿no? Y habla de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Lo que en Efesios nos dice, la unión de ambos pueblos, el Señor hizo uno, ¿sí? Entonces, amados, esto es cómo la Biblia, cómo el Señor trata a su iglesia universal. La ve hermosa, avanzando, perfeccionándose, creciendo. Y ¿cómo vieron los reformadores a la Iglesia Universal? ¿Cómo la vieron? Le voy a leer una porción de lo que dijo un reformador, ¿no? Él dice, se ha convocado a esta dieta para que en unanimidad con los príncipes más ilustres y otras órdenes del imperio puedan determinar ampliamente y decidir sobre los medios para mejorar la condición presente de la iglesia, que todos vemos que se halla en un estado tan miserable y desmoralizado, ¿no? Ahora, por tanto, y sigue él, ¿no? La visión que ellos tenían de la iglesia es que su estado, en este libro de uno de los reformadores, que es donde él expone la reforma, ¿sí? Él habla del estado paupérrimo en que estaba la iglesia, deplorable, triste, ¿no? ¿De qué iglesia estaba hablando él? ¿De la iglesia de Cristo, de la que hemos leído? ¿De qué iglesia estaba hablando? Hermanos, de su institución, ¿sí? De Roma. Entonces, hoy día, cuando hay hermanos nuestros que hablan de la reforma, hablan de la misma manera. Dicen que si no fuera por la reforma, nosotros no hubiésemos vuelto a las escrituras. Que gracias a Calvino, a Lutero, que esto se produjo, si no, ahorita estuviéramos en un estado oscuro. ¿Es así? Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Esto dejó de ser? ¿Las puertas del Hades prevalecieron contra la iglesia? No. Ellos estaban refiriendo a su alma mater, ¿no? A su institución, que en verdad algo que sí tuvieron ellos, acertaron, es en describir su estado deplorable de su institución, donde puedes leer y verdaderamente apuntan claramente a las cosas que ellos afirmaban, y en verdad era así, ¿no? Entonces, contrariamente a cómo ellos trataron a la iglesia, cuando el Señor trata a su iglesia, la trata de una manera local. Si bien es cierto, está la iglesia universal, en la cual pertenecemos todos los santos, pero cuando el Señor pastorea su iglesia, cuando el Señor cuida su iglesia, es lo que hemos visto. Él da pastores, da maestros, y dice en Apocalipsis, que ya hemos visto, que Él camina dentro de sus candeleros. ¿Quiénes son los candeleros? La iglesia. Él camina y ve a cada iglesia en su estado. No la trata de una manera universal en cuanto al pastorado, ¿sí? Y le señala y le dice su estado, alguna las alaba, ¿no? Aquí he escrito algo yo, dice, en estos, el cuidado que tiene el Señor es un cuidado amoroso, compasivo, ¿no? Y en justicia por su pueblo. En este cuidado Él distingue una congregación a la que llama iglesia de tal lugar con la de otro lugar. Esto lo vemos en los 7 mensajes a las iglesias en Apocalipsis, donde el estado espiritual de las iglesias eran distintos los unos de las otras. El Señor envía un mensaje particular a cada una de ellas, no las trata en su conjunto, pese a su cercanía geográfica, no las trata universalmente ni generalmente, sino individualmente. No toma la condición de una para sobreponerla a las otras. Es justo en su examen, juicio, disciplina y alabanza. Este es el trato que vemos del gran pastor y obispo de nuestras almas, y debemos ver y seguir su ejemplo en el cuidado de la misma. Es llamativo que las iglesias, estas 7 iglesias, hayan sido cercanas, muy cercanas geográficamente, ¿no? Menos de 100 kilómetros entre ellas. Y es llamativo que a una iglesia que a él alaba, que es la iglesia de Filadelfia, haya estado cercana y entre 2 iglesias, ¿no? A las cuales el Señor censura por su estado espiritual. Interesante, ¿no? Que la iglesia de Filadelfia estaba aquí, y aquí estaba Sardis, y más abajo estaba la Odisea. Estaba entre 2 iglesias, y el Señor alaba a Filadelfia. Y no le hace responsable del estado de quién. El Señor alaba a Filadelfia, dije, ¿no? Y no la hace responsable del estado de Sardis ni de la Odisea. No la hace. El Señor la trata particularmente. Así que la equivocación, acá he escrito bastante, varias cosas más, la equivocación de los reformadores fue eso, ver a la iglesia universalmente y hablar de su estado paupérrimo, terrible, en que estaban, cuando, ¿qué sabían ellos si había una iglesia por allá que estaba andando bien? En un país, ¿qué sabía él? ¿Qué sabía él de otras iglesias que se conformaban a Cristo? ¿Las conocía todas para poder hablar de una forma así? Las cartas de Pablo, ¿no?, son una evidencia también del trato del Señor para su cuerpo. ¿Las trata qué? Particularmente. Trata a la iglesia de Corinto. ¿Qué hace a la iglesia de Corinto? Le llama la atención fuertemente por las fallas, por los pecados que estaban cometiendo. ¿Qué hace con la iglesia de Filipos, el apóstol Pablo? ¿Qué hace? Amados, el tenor de su carta, ¿de qué es? ¿De reprensión? ¿De ánimo? Y aún de alabanza, ¿no? Aún a la iglesia de Éfeso. A las iglesias en Galacia, ¿qué es lo que él hace? Las reprende, ¿no es cierto? Duramente, duramente. Este es el trato del Señor a través de las personas que Él ha escogido, a través de los apóstoles. Y esto es lo que el Señor ha hecho siempre, siempre lo ha hecho así. no las ha tratado ni siquiera provincialmente, aunque las iglesias de Galacia, en este caso particular, habían caído en un pecado casi todas ellas, ¿no? Pero cuando habla de iglesias de otros lugares, como ya hemos dicho, ¿no? La iglesia de Filadelfia, alabada, la iglesia de Sardis, censurada, y el Señor nos da una gran enseñanza allí, hermanos, de que veamos la iglesia como Él la ve, ¿no? En la Reforma no hicieron esto, el trato que los reformadores le dieron a la iglesia no fue este, ellos la vieron universalmente, ese fue su gran error, porque creían, la otra consideración que debemos tener es que ellos creyeron que la iglesia del Señor era la iglesia católica romana. Esa fue su visión y en base a esa visión creyeron que la iglesia del Señor se había pervertido, había dejado su fuente, había dejado las escrituras, y en esto sí aciertan, en declarar punto por punto las cosas en que se habían desviado. Se habían desviado de una sincera adoración, se habían desviado del camino para la salvación. Calvino hace no solamente en este libro, la institución, la necesidad de reformar la iglesia, sino en su institución, habla muy bien acerca de en qué se había equivocado Roma, ¿sí? Desde sus inicios, desde que Roma se fundó, la institución romana se fundó. Entonces, pero su error fue en señalar que esto era el común estado de toda la iglesia del Señor. Porque creían otra vez que que la iglesia católica era la iglesia del Señor. La segunda consideración que muchos no sabemos, pero debemos tener en cuenta, es que la apelación que los reformadores hicieron para reformar la iglesia, la pregunta, ¿ante quién la hicieron? ¿Saben? Porque si voy a ver una reforma, ¿no? Ante una institución tan poderosa como la institución católica romana, no tengo que ser una persona cualquiera y tengo que tener un cierto poder. ¿Cómo llevo adelante esta empresa enorme de cambiar a un poder que había penetrado a todos los gobiernos casi del mundo? En ese tiempo, los imperios, los reinados. ¿Cómo hago esto? ¿Qué hago? ¿Cómo lo llevo a cabo? Bien, ¿saben cómo lo hizo él? A diferencia de otros reformadores que precedieron a esta reforma, Zwinglio, por ejemplo, tomó las armas, ¿no? Y él quiso cambiar, dice, ¿no? Bueno, vamos a matar a todo que se oponga, vamos a pelear. Se equivocó, pero Calvino, en la necesidad de reformar la iglesia, él presenta esta necesidad a las autoridades políticas, ¿no? Las autoridades civiles. Y Calvino, pues fiel al espíritu católico romano, apela a estas autoridades terrenales para que la reforma dentro de la institución católica romana se lleve a cabo, ¿no? En el año 1944 se realizó en Espira una dieta promovida por el emperador Carlos V, a quien Calvino dice con el corazón en la mano, apela para que promoviera una verdadera reforma de la iglesia. Tal como sucedió en el siglo IV, otra vez el emperador usa el poder de la religión según su conveniencia. Calvino, en esta presentación, dice lo siguiente: Augusto emperador ha convocado esta dieta para que en unanimidad con los príncipes más ilustres y otras órdenes del imperio puedan determinar ampliamente y decidir sobre los medios para mejorar la condición presente de la iglesia, que todos vemos que se halla en un estado tan miserable y desmoralizado. Ahora, por lo tanto, mientras que os halléis sentados en esta reunión, ruego humildemente y suplico primero a vuestra cesárea majestad y al mismo tiempo también a vosotros, ilustrísimos príncipes y personajes distintivos. Que no rehuséis leer y que reflexionéis diligentemente lo que os presento. Bien, esta reforma católica protestante tuvo entonces un carácter político-religioso. Él no apela al Señor, él no apela a los hermanos mismos a orar, a ver el Estado, sino él apela a las autoridades que podían, según él, hacer un cambio dentro de la institución romana, Carlos V. En los libros de historia, hermanos, ustedes pueden luego leer por qué Carlos V lleva adelante esta dieta. La dieta no es lo que hacen algunos para bajar de peso, ¿no? Una dieta es la conformación de algunas autoridades con poder en ese entonces para poder decidir y cambiar algunos asuntos del reinado, del imperio, ¿sí? En este caso, la razón por la cual Carlos V convocó a esto fue porque él quería el apoyo de los estados, se podría decir así, que estaban en contra de Roma, para que se afiliaran a él y poder derrotar al enemigo en una batalla que él tenía, en una guerra que él tenía. Entonces, él, hermanos, contrario a lo que vemos en las Escrituras, quiere llevar a cabo esto apelando a la autoridad del hombre. Pregunta, ¿es esto posible? Exponía esto a personas que no conocían del Señor. El Señor en su palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿no? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es una de las razones por la cual la reforma fracasó. La reforma no produjo un solo cambio en la institución romana a la cual Calvino quería que cambie. Un solo cambio. Antes ellos se atrincheraron, ¿no? En otra parte de su libro, de su exposición ante esta dieta, dice, pregunta, ¿se inclinará ahora vuestra cesárea majestad a reconocer y vosotros, ilustrísimos príncipes, me concederéis vuestra atención mientras muestro aún cuán en total desacuerdo con este principio están todas, perdón, estas prácticas, ¿no?, que a través del mundo cristiano hoy en día se tienen como un culto divino, ¿no? En palabras ciertamente dice Calvino de los romanos, de los católicos romanos, ellos le conceden a Dios la gloria de todo lo que es bueno, pero en los hechos le despojan la mitad o más de la mitad de sus perfecciones, los atributos, al dividirla entre los santos. Los oficios divinos son distribuidos entre los santos como si estos hubieran designado ser colegas del Dios supremo. Y en una multitud de casos ellos son puestos para hacer su trabajo mientras él, Dios, es arrinconado. Os ruego, potentísimo emperador, y vosotros, ilustrísimos príncipes, que traigáis a vuestra memoria el desastre que en otros tiempos le sobrevino a los corintios por causa de un solo abuso tan atroz de los sacramentos, ¿no? Entonces, hermanos, otra vez, la reforma no se produjo en la iglesia de Cristo, ¿no? La iglesia de Cristo ha marchado, desde que el Señor la estableció, ha marchado a través de la historia, siendo su principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. ¿Su mensaje? ¿Cuál ha sido? El Evangelio. Siempre ha sido el Evangelio. Y aunque, como hemos visto, vemos algunas iglesias locales que se desvían, se han desviado y han dejado de ser, la iglesia del Señor sigue marchando por el cuidado de Él. Bien. Si nosotros creemos, como algunos dicen, hay algunos historiadores que dicen que la iglesia de Cristo, ¿no?, en el cuarto siglo se desvió y recién se volvió a las escrituras en la reforma, estamos hablando de 12 siglos, 1200 años. Estaríamos diciendo que 12 siglos la iglesia del Señor estuvo desviada y extraviada, y que todavía lo está, porque si la iglesia de Cristo es la iglesia católica, ¿cuándo dejó de ser? Es una contradicción, ¿no es cierto? Ellos al afirmar, ¿no?, que la iglesia sí se desvió, ¿no?, en el cuarto siglo con Constantino y todo lo que llegó a ser la institución romana y que volvió a la reforma, la pregunta es, ¿la institución romana volvió a las escrituras? ¿Ha predicado el evangelio? En esos, desde que se formó, ¿han sido columna y baluarte de la verdad? ¿Han sido gobernadas realmente por pastores que han cuidado de la iglesia? No, han desplazado a Cristo, como Calvino lo dice, ¿no?, en todas sus esferas. Y los sacramentos, todos, palabra usada por ellos, los han pervertido, ¿no? Y él reconoce que solamente hay dos ordenanzas en las escrituras, ¿no?, el bautismo y la cena del Señor. Las demás, dice él, son un invento de ellos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no?, lo que hemos estado viendo en las escrituras, que la iglesia del Señor universalmente, él la ve perfeccionándose, la ve avanzando, y la visión de ellos no, que la iglesia estaba en un estado mal, ¿no? Luego dice también, si creyéramos de que la iglesia católica fue la iglesia de Cristo, estaríamos diciendo que por más de 1200 años no se predicó el evangelio. Porque si no es la iglesia, entonces ¿quién para anunciar el evangelio de Cristo? 1200 años sin evangelio, sin la predicación, ¿no? Y también, por ende, estaríamos diciendo que no había salvación en estos 1200 años. Si no hay evangelio, si no hay predicación del evangelio, ¿cómo se opera la salvación? Y también estaríamos aceptando que no ha habido iglesia, porque la iglesia se conforma por salvos. Bien, hermanos, me llegó el tiempo. Tengo algunas consideraciones más. Vamos a algunas semanas considerar lo que algunos llamados padres de la iglesia en sus en muchos de sus sermones, ellos han fundamentado el magisterio católico, ¿sí? Y esto lo digo, ¿por qué razón? Porque hay muchos hermanos que citan a los padres de la iglesia, llamados así por los católicos, por un papa, mal llamados, lo citan sin conocer realmente la enseñanza de ellos plenamente, ¿no? Lo citan sin el conocimiento de todo lo que ellos dijeron, todo lo que ellos dijeron. Y es de sumo cuidado, hermanos, cuando nosotros los mencionamos, porque en varios de sus sermones, en varios de sus enseñanzas, la Iglesia Católica ha tomado los fundamentos de su enseñanza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero, para terminar, que tengan cuidado, ¿no?, cuando citan Agustín de Hipona, ¿sí?, llamado por la Iglesia San Agustín. Tengo acá los escritos de él, tengo un resumen. San Agustín creía y reconocía los dictámenes del Papa en materia de fe y se sometía a su autoridad, ¿sí? San Agustín creía que no solo a través del Evangelio, ¿no?, no creían, dicen, el Evangelio, sino en la autoridad de la Iglesia Católica para la manifestación, o sea, que la salvación viene a través no solo de la de la sola escritura de una manera, sino de la autoridad de la Iglesia católica, ¿no? Él lo dice en un sermón y llama la atención en un sermón tan importante en cuanto a esto. Otra de las cosas que él cree, que la tradición, la única que interpreta y transmite la tradición correcta, es la Iglesia católica, ¿no? Y dirime controversias y prescribe la regla de fe. También San Agustín creía en la Inmaculidad de María, ¿no? Tanto que dice que no permite que cuando se hable de pecado se hable de María, ¿no? Y habla de que ella es virgen, siempre virgen, ¿no? Entonces estas cosas, hermanos, vamos a estar viendo para tener cuidado cuando nosotros citamos a alguna de estas personas, siendo que a otras cosas se conformaron a las escrituras, fueron claros, uno puede leer ciertos libros y dice, wow, mira acá, estuvieron ciertos, pero hubo levaduras, hubo otras enseñanzas que no son escriturales y las cuales nosotros debemos tener bastante cuidado, hermano. ¿Amén? Bien, vamos a orar, nos acabó el tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tenemos la fuente, Señor, de tu palabra, las escrituras, para permanecer en ellas, para reconocer, Señor, que has cuidado a tu iglesia a lo largo de los años, la has preservado conforme a tu promesa. Y aunque sabemos también, Señor, que como iglesias locales no hemos sido fieles en muchas cosas, y tú nos reprendes, nos exhortas, como estamos viendo, Señor, en el libro de Apocalipsis, que hubo iglesias que estuvieron bien en un inicio, porque así se empieza, Señor, con el Evangelio, se empieza siendo salvos, redimidos, pero luego descuidamos tu llamado santo, luego descuidamos el camino ya trazado por ti, Señor. Y podemos ver esta exhortación en estas cartas que estamos viendo, Señor. Y realmente hemos sido exhortados, también hemos sido alentados a permanecer en la fe que ha sido dada a los santos, ha sido dada a tu iglesia. Una fe de la cual no nos debemos mover, una fe de la cual un tiempo, Señor, nos desviamos, comenzamos a pretender que haciendo ciertas cosas íbamos a alcanzar mayor gracia. El engaño de la carne, el engaño de la religión, de los pensamientos, Señor, del hombre. Ayúdanos, Señor, a tener el carácter de Cristo, permanecer humildemente, Señor, en la fe que nos ha sido dada. Permanecer en esta gracia, Señor, con el carácter que tú nos pides, Señor, que tú nos mandas a tener el carácter de Cristo. Él nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ayúdanos, Señor. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Thank you.